Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En pocos días más se va a estar cumpliendo un año del actual periodo de gobierno departamental y, como es habitual, se cambia la presidencia en lo que tiene que ver con la Junta Departamental de Maldonado. Para hablar de este y otros temas estamos en comunicación justamente con quien ha estado ejerciendo este cargo en el transcurso de este año, con José Luis Sánchez. Buen día, José Luis, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, ¿cómo ha resultado esta experiencia de un año al frente de la Junta Departamental? Bueno, la verdad, Jorge, que asumir como presidente de la Junta Departamental, primero que nada, para cualquier edil o cualquier ciudadano, es uno de los honores más grandes que puede tener un edil, ¿no? Uh-huh. Ser presidente de la Junta Departamental, de un legislativo departamental. Y ser el presidente en el primer año de gobierno, que es cuando se aprueban los presupuestos quinquenales. En el caso de este periodo nos tocó aprobar un fideicomiso por 95 millones de dólares para refinanciar la deuda que tenía la Intendencia de Maldonado, aprobar un presupuesto de la Junta Departamental, que lo aprobamos hace poco, y tratar de gestionar, además, en una pandemia que estábamos bastante acotado para poder realizar actividades, donde tuvimos prácticamente 6 meses del periodo que no pudimos sesionar prácticamente porque la pandemia no nos permitía. Había crecido muchísimo el departamento. La verdad que es un honor ser el presidente de la Junta Departamental de Maldonado y poder tratar de llevarla adelante y tratar que las cosas salgan bien. Habitualmente cada presidente le da su impronta personal a ese periodo de gobierno. En lo personal, ¿cuáles piensas que fueron las cosas que más se destacaron como impronta de José Luis Sánchez? Bueno, creo que nada, que tratamos de acercar la Junta Departamental a la gente. Una Junta Departamental que la gente, podemos decir que el 80-90% de la ciudadanía de Maldonado no sabe qué hacen los ediles, no sabe qué es la Junta Departamental. Tratamos de acercar la Junta Departamental a la gente, estar de puertas abiertas para recibir a cualquier vecino del departamento. Yo digo siempre, recibir desde el vecino más humilde al empresario más rico que viene en nuestro departamento, porque digo, nosotros somos legisladores de todo el pueblo de Maldonado y tenemos que estar siempre dispuestos a recibir a todo el mundo. Bueno, tratamos de que la Junta fuera de puertas abiertas, que se pudiera recibir a cualquier vecino y acercar la Junta al vecino. La pandemia, como te dije anteriormente, la verdad que no nos acotó bastante, que no pudimos hacer alguna otra actividad que queríamos hacer, pero hemos tratado de traer a chiquilines de secundaria, de cuarto, quinto y sexto, a conocer la Junta Departamental, a recorrerla, a sentarse en el plenario y preguntar cuál es el rol del edil, a informarse un poco qué hace la Junta Departamental, quiénes son los ediles, y qué es lo que hacen los ediles, porque la verdad que esa franja de jóvenes son los que dentro de 3 años más son los que están votando a gobernantes del departamento. Y bueno, y el 99% de los chiquilines no tienen ni idea de lo que era un edil, lo que era una junta departamental. La verdad que el tiempo no nos dejó haber podido llevar más chiquilines a recorrer y a conocer la junta. Después lo otro es tratar de informar que los vecinos de Maldonado sepan qué es lo que están haciendo los ediles, tanto el día de sesión como cualquier otro día. Hemos tratado de estar también cerca del vecino cuando ha necesitado alguna colaboración de la Junta Departamental, que tuvimos colaborando con el municipio de Maldonado, prestándole una camioneta con un chofer durante 5 o 6 meses para hacer reparto de las viandas cuando el pico más fuerte de la pandemia en el departamento y el municipio estaba saturado. La Junta Departamental le prestó una camioneta con un chofer para poder entregarle casa por casa las viandas a la familia que estaban con problemas de COVID y con con discapacidad, ¿verdad? Colaboramos con algún mobiliario que teníamos en desuso, tanto con la policía, con bomberos, con instituciones sociales, con jardín de infantes, con escuela. Hemos tratado de estar lo más cerca posible de la gente de nuestro departamento. Bien, ¿y cómo ha sido la situación de la economía de la Junta, teniendo en cuenta que tenemos dos versiones y de alguna forma también es bueno que el oyente reciba justamente los fundamentos y las opiniones de las dos partes? Ayer hablábamos con Joaquín Garlo sobre una conferencia de prensa por el tema no solamente de los números de la Junta, sino por la dificultad que menciona ha tenido la bancada del Frente Amplio de poder ingresar a los números de la Junta, y nos parecía lógico también escuchar tu opinión sobre el tema. ¿Qué le puedes contar a los oyentes? Bueno, el Frente Amplio hizo hace un mes atrás, más o menos, hizo un pedido informe sobre los gastos que la Junta Departamental tenía en prensa. Nosotros le contestamos, yo le solicité a la abogada de la Junta y a la contadora que contestaran esa información que ellos habían pedido. Se le contestó, bueno, no estuvieron conformes con lo que se le contestó. La Junta Departamental lo que hizo, Jorge, igual que la Intendencia, durante el pico más fuerte de la pandemia, durante el pico más complicado del país, del departamento, cuando cerraban montones de empresas y comercios y despedían gente, tanto la Intendencia como la Junta Departamental lo que hizo fue tratar de colaborar con los medios de comunicaciones para que no siguiera pasando lo que estaba pasando en algunas otras empresas, de que quedara gente sin trabajo, y poder darle una mano y acompañar a los medios de comunicaciones para que siguieran rodando y no tuvieran que de repente achicar su personal o cerrar sus puertas. Eso fue el aporte que se hizo por parte de la Junta Departamental con los medios de prensa, que es lo que consulta los ediles del Frente Amplio. Se hizo una campaña también de prevención del COVID-19 en el pico más alto de la pandemia. Se hizo una campaña sobre que la gente se fuera a vacunarse cuando llegaron las vacunas a nuestro departamento, a nuestro país. Ahora se continuó con la campaña sobre la conciencia sobre los accidentes de tránsito, y la otra pandemia más grande que hay en el país y en el mundo, porque la verdad que todos los días escuchamos personas que fallecen a través de accidentes de tránsito o que quedan con lesiones graves que después dificultan para el resto de su vida. Y esta campaña, inclusive, sobre los accidentes de tránsito fue solicitada por la bancada de ediles del Frente Amplio en el periodo pasado. Recuerdo que en la presidencia de hoy diputado Blas, Frente Amplio solicitó y se hizo una campaña sobre conciencia de tránsito. Lo que la Junta Departamental ha hecho, ha tratado de ordenar y llevar lo más ordenado posible los números de la Junta. ¿Se contrató publicidad en otros medios de comunicación fuera del departamento de Maldonado? No, eso, una de las cosas que yo traté de ser muy cuidadoso, yo lo que en la Junta Departamental se le dio pauta publicitaria únicamente a medios locales, a medios del departamento. Todos los medios que están en las pautas publicitarias son todos medios del departamento, no hay medios fuera del departamento de Maldonado, son todos medios dentro del departamento. Tenemos muchos medios de comunicaciones dentro del departamento de Maldonado y bueno, lo que se trató fue de apoyar a los medios locales. Dentro de la información que hemos podido abordar, en el detalle de los medios de comunicación se encuentran nombres propios de personas. ¿Por qué es eso? No sé en qué me dicen nombres propios de personas. Nombres propios, que se menciona a nombres propios y no en el medio de comunicación. Y bueno, serán las... Te pongo un ejemplo, se nombra a Ricardo Almada y no se nombra a MaldonadoNoticias.com. Y bueno, la factura vendrá a nombre de Ricardo Almada y por eso no dice de repente Maldonado.com. Esas son las razones sociales de la empresa, Jorge, que con eso yo no puedo hacer nada, digo, es un medio de comunicación. Bien, pero lo que uno queda por saber, ¿de qué medios de comunicación estamos hablando? Y en los contratos, al no mencionarse en la comunicación, no sabemos cuáles son los medios de comunicación. Bueno, en los contratos que se hicieron cuando se le dan la pauta publicitaria a las empresas, ahí dice el medio de comunicación. Las razones sociales a veces son a nombre de una persona. Hay razones sociales que son SRL o SA o esas cosas, y hay razones sociales que son a nombre de los propietarios de los medios de comunicación o de los programas. Bien, y en lo que tiene que ver con el monto de contratación de medios de comunicación en este año, ¿a cuánto se llegó? En el año, al finalizar el año 2021, al finalizar diciembre, van a ser 14 millones de pesos. Por rubro, ese es el monto. Por rubro publicidad. Ese es el monto final al cerrar el mes de diciembre del 2021. Bien. El Frente Amplio habla de 20 millones. Habla de 20 millones. El Frente Amplio habla, tira el número al azar, pero es así. Esos son los números reales. Bien. Más allá de la situación puntual con los rubros de publicidad, o sea, también se había mencionado de dificultades económicas en elementos fundamentales, como por ejemplo papel de para fotocopia. El rema de papeles se le compra a la empresa Mosta, como siempre la compra la Junta Departamental. Lo que esta vez lo que hicimos fue negociar con Mosta para conseguir algún precio más barato, porque se hacen compra de 200 remas de papel, se deja en depósito en Mosta va entregando de a poco, y lo que se hizo fue conseguir un poco menos de precio. Nunca faltó papel, faltó un día por un error la gente encargada de servicio que estaba confiado que tenían en uno de los muebles llenos y no tenían. Un día faltó que de la bancada del Frente Amplio fue a buscar cinco remas de papel, cada rema tiene 500 hojas. No quedaba, pero enseguida mandamos a comprar para que no faltara. Nunca ha faltado papel en la Junta Departamental. Siempre han tenido todas las bancadas, todas las oficinas tienen el papel para trabajar. Eso es otra de las cosas que quise cambiar en la Junta, y la verdad que finalizando el periodo de gobierno no lo logré, que es ahorrar en papel. La Junta Departamental tira papel, es impresionante. Se hacen fotocopias, es impresionante la cantidad de fotocopias que se hace. Se hace fotocopia, por supuesto, para el trabajo de los ediles y se gasta más papel de lo debido. Que hoy con la tecnología podríamos recibir, yo en personal, yo pido que me manden por correo electrónico los expedientes y los miro por correo electrónico. Hoy con la tecnología que tenemos, me parece que sería uno de los ahorros más grandes que podríamos hacer en el papel. Pero remas de papel no faltan. Después lo repetir, se le hace una compra cada tanto a Mosta y se ha logrado mejorar el precio y se compra 200 remas de papel. Bien, en definitiva, ¿le das seguridad a la población y a los oyentes que nos están escuchando que la economía de la Junta Departamental está saneada? La economía de la Junta Departamental está al día, que yo le voy a entregar la presidencia al próximo presidente con la Junta al día. ¿Eso quiere decir de que no hay atrasos de pago, por ejemplo? Al finalizar este mes van a quedar los pagos que no se han pago ahora, van a quedar pagos. Bien, José Luis Sánchez, presidente de la Junta Departamental de Maldonado, gracias por esta charla. No, por favor, a ustedes y a las órdenes. Muy amable. Frecuencia abierta.